la alegría, alegría, alegría, alegría, alegría. Para sonreír, sonreír, sonreír, sonreír, sonreír. Radio Mandy, música mestiza para el mundo. Vamos allá, para que sepan que la alegría es lo último que se pierde en esta tierra. Dale. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y se largó el capítulo 65, primero del 2011, véngala. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Nueva ruta, nuevo calendario pa' quemar y prender fuego. Se vino la fiesta. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo, para el mundo. Online nos encuentran en radiomandinga.com. O si no, por esta radio que estás escuchando. Cabalgando por la vida con la mochilita llena de discos para compartir del Creative Commons, a compartir. Todo es de todos, todo nació porque todos estamos acá. Y corrieron la pegatina. Y estas canciones se escriben al correr. Petrolero, no más contaminación, tratemos de buscar otra cosita. Petrolero, acá en la casa, la pegatina suena. Rumbo a fiesta, la Radio Mandinga, véngala. Comunicate con Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook, Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y este capítulo 65 arrancó al palo desde la Barcelona. Nos fuimos para el norte, para la vieja Europa. La rumba me tumba, tío, la rumba me mantiene acá, prendidito. Y esto me lleva a meterle a la fiesta y a la lucha. Como siempre, acá presente la Radio Mandinga está en la casa. Recuerden, radiomandinga@gmail.com para estar en contacto. Hacen, escriben un mail o se meten en la web y nos escriben y qué sé yo, y llega la música. La rarararey, la pegatina en la casa, la Barcelona acá en la casa. Arrancamos a pleno. Venga la rumba, la pegatina, la rarey. Vía mandarina. ¿Qué le has hecho a mi vida? Y a mi pobre corazón, que le has hecho a mi vida, que poco a poco muero yo. Sorbito de amor por la mañana, sorbito de amor por la madrugada, perdiendo la ilusión y las ganas de vivir, echando de menos tu beso y tu cara al sonreír. solito en este mundo como colilla en el cenicero. Sorbito de amor por la mañana, sorbito de amor por la madrugada. Borracho vengo yo por el camino peleón, borracho vengo yo a cantarte esta canción. Vas a escuchar como esa música que pasan en balizas. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Uy, cómo arrancamos. Caramba, caramba, carambita. Quemando tus recuerdos. Llegan los Dracos a la ruta de la Mandinga. Rutas, su disquito que tenemos en la mano acá, gracias al Goy. Hermanazo Goy, de paso saludarlo. Goy de Caramelo, un hermano. ¡Véngala! Los Dracos, Rutas, Chile presente, quemando tus recuerdos, fiesta. Hasta pedir perdón. Tanto dolor, me gustaban tus mentiras. Tanto dolor, no esperaba tu descaro. Y es a mí, a quien verás partir. Ay, cariño mío, sin ti yo me desvivo. Sin ti yo sufro tanto. Solo quise tenerte a mí. Y vas a escuchar como esa música que pasan en balizas. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y veníamos por la ruta Chile, desde Santiago de Chile, hermanos. Tiempo de subir, mirar mejor. Llegó ese disco, llegaron los Delfines de Etiopía con todo el disco entero. Radio Criminal sonando en la casa. Delfines de Etiopía, desde Junín, desde la Argentina. Venga la Delfines en la casa de la Mandinga. Radio Criminal. Y venga la radio del barrio. Venga la radio con la sirena. Venga la. La Mandinga está en la casa. Es la potencia. No pierdas tiempo intentando buscar. Porque esta radio no tiene frecuencia. Para ponerla tenés que apuntar hacia la zona de más turbulencia. Es el sonido. Es la violencia. Paso, traigo en la cabeza esta radio fantasma. Todo el planeta la va a escuchar. Todo el planeta se va a desmoronar. Sudman, sudamericano, este es el cambio que te vengo a proponer. Sudman, sudamericano, este es el cambio que te vengo a proponer. A bailar y vas a rockear con la música del pueblo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. We'll be right back. para ver el sol de todos, para ver tu sol. Paz. Mucha paz como la de Entripao. Entripao suena en la casa de la mandinga. Gracias Minguito por hacerme llegar este disco. Gracias hermanos por contactarse por el Facebook. Gracias por estar ahí en la vuelta. Todos los hermanos estamos unidos en esta ruta. La ruta del sonido, la ruta de mezclar historias. Entripao acá en la casa. Paz. Aquí de Linque Río Platense, FMP3, desde la vecindad, desde FM La Tribu, desde Buenos Aires, desde Argentina, saluda a la radio Mandinga Project of Uruguay. Saludos hermanos, que la pasen bien, los esperamos por acá siempre. Y abrazos especiales y espaciales al Diego Mandinga. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Un saludo para toda la gente de Radio Mandinga, un abrazo musical, música adelante presente, nos vemos pronto, loco. Los Zumbanda presente en Buenos Karmas, abrazo Mandinga. Y después de la paz, las manos a sus hijos, si llegan a tocar a un chico de la calle, te digo man que en esta tienda todos piden darle. Sos el que me mira, comiendo en el semáforo, pensando que mi intención es robarle algo, crees que tu disfraz es mejor que el mío, y después de robar, de corbata a tus amigos. Diferenciar entre marihuana y droga, igual no entiendes nada, así que eso no me asombra. Tampoco me desvela tu misión de vigilante. Si quiero como pipa, corro turbina, bro, mi madre. Cuidado que en el cielo de los pelotudos tenés el free pass, todos los números. Conmigo no hace efecto tu parafernalla. Mandas a un sistema, me debes para la ganga. Lucha, con el perdón de la nutria. Lucha, te doy tu nutria, lucha, tu ignorancia me angustia. Perdón de la nutria, nutria, te doy tu nutria, yes, nutria, tu ignorancia me angustia, nutria, nutria, nutria. Qué bueno ser distinto a vos y que me mires, como sapo de otro pozo y que me esquives. Qué bueno que me sientas de otro planeta, qué bueno vos en carro y yo en bicicleta. Pedaleando te voy comentando, esto no es un desfile como estás pensando. Sé bien que te queda el disfraz de guerrero, ahora mira cómo mi vida llena de agujeros. Esto es para que entiendas la música toda, va más allá del estilo y de la moda. La música sagrada porque te mueve por dentro, la música sagrada porque te pone contento. Cuidado que en el cielo de los pelotudos tenés el free pass, todos los números. Conmigo no hace efecto tu parafernalla. Mandas al sistema, me debes para la ganga. Nutria, con el perdón de la nutria. Nutria, te doy tu nutria, yes. Nutria, tu ignorancia me angustia. Nutria, oh yeah. Nutria, con el perdón de la nutria. Nutria, te doy tu nutria, yes. Nutria, tu ignorancia me angustia. Nutria. Esta pirueta, que voy a escupir mi underwood contra tu jeta. Que bueno ser por un culo en tu vida boba. Que bueno que a tu espejo yo me lo paso por la chota. Que canso que me descanse de cómo no hay que ser. Tu vida para mí es eso, te quiero agradecer. Que bueno que tu maquinita, la feitarona, no corte ni pincha conmigo, es que traigo la bomba. We'll be right back. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Un saludo a todos los oyentes de Radio Mandinga de parte del Sargento García. Ojalá nos veamos pronto por su tierra. Saludo Uruguay, saludo Radio Mandinga. ¡Bo, bo, bo, bo, bo! Original Salsa Mofi. Seguro va a acabar bien. Queda un temita para que termine el primer bloque del 65 de la Mandinga. El Sargent García en la casa. Acabar mal. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo.

es repasando todas aquellas cosas que hemos desaprendido juntos. Son las cosas que nunca debimos aprender. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Música mestiza para el mundo. Vas a escuchar cómo esa música mestiza para el mundo. Un lugar para sonreír. Comunicate con Radio Mandinga. radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook o el MySpace. En el MSN somos radiomandinga@gmail.com. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Ahora también. radiomandinga.com. Y se larga la segunda parte del capítulo 65. Quiero ir a América, a Asia. Quiero ir a Europa. Quiero andar por todo el mundo. Por ahí salto como un canguro por la Australia. Por la mama África toco el tambor. O por Alemania. Escucho esto. Before I Grow Old. Se llama este disco y se llama esta canción. Antes que crezca viejo, antes que sea viejo. Antes que nada. Siendo viejo, siendo joven, siendo lo que seas. Del suena acá en la casa de la Radio Mandinga. Venga la fiesta, se largó el capítulo 65, segunda parte. Reggae music desde la Alemania. Pa'l mundo, la Mandinga. Australia, it says full of myth and music.

Tiempo del tema del demonio. Tiempo que el demonio se vaya de rumba, pero sé que a este le gusta mucho esto. El maestro, el Indio Solari. Un gran tipo. Un gran filósofo de la nueva letra. De la nueva pluma, de la nueva magia literal. De la nueva yo que sé. El Indio Solari, el perfume de la tempestad, Dino Mariani. Ese es el tema del demonio, el tema elegido para esta semana. Desde la Argentina al mundo. Sonando en la radio Mandinga. Y si querés otro, tenés que pagar. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Yo. una noche de rumba se dio a celebrar este temazo. Este temazo que Don Manu, el Manu Chao, el hijo de Ramón, le compuso al padre Bob Marley. Manu Chao, Mr. Bobby. Estación México es el disco. Un disco que nos llegó a la Radio Mandinga. Vía Pupus, vía La Pupu, vía Edo, vía los hermanos del Foro Alicia, donde se grabó este material. Gracias, hermanos, la Radio Mandinga está acá para eso. Véngala, Manu Chao, Mr. Bobby, acá en la casa. A mestizar y a levantar la silla, que hay que bailar, papá. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Okay, engine stop. HA at a decent. Out control, both auto decent, engine command override off. And then on off. 413 is in. We stop to get down, he's going. Distance, sin avisar. Estamos enfermos, estamos en coma, estamos llorando. No estamos de broma. Oh, oh. Estamos muriendo, estamos muy ciegos, estamos cayendo. Derecho al infierno. Siempre en el combate, siempre en la lucha, siempre ahí, presentes, extendiendo nuestra mano para lo que se necesite. Living on the Frontline será posible. Mistura del Cavernícola Recording Volumen 1. Los hermanazos de Che Sudaca. Y si Dios quiere, y los hermanos sandinistas quieren y se arman. Dicen que Che Sudaca va a andar en el 2011 por ahí. Y le estoy dando una noticia al Leo. La Radio Mandinga a la casa. Rocking on the moon. En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Un hombre es un hombre en cualquier parte del universo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y si es enero, y si es 2011, y si es el primer capítulo del año, el 65, y si seguimos acá al aire,